Aquí estoy, aquí estamos, también somos parte de esta ciudad. Con ustedes, Voces Indígenas Urbanas, donde debatiremos nuestras situaciones de vida en esta ciudad. Acomódate, que aquí empieza tu programa. Muy buenas tardes, amable audiencia de Radio Alternativa y de su programa Voces Indígenas Urbanas. Soy José Chubé y estamos volviendo de nuevo con su programa después de una semana de descanso con el programa por la cobertura especial que hizo la radio en las jornadas del censo. Hoy está ausente un compañero nuestro que acompaña a dirigir el programa. Estamos hablando de Ignacio Tomichá, que por motivos de trabajo hoy no está con nosotros. Pero sí está con nosotros una persona que de tiempo recién la vamos a tener en el set de la radio. Rocío Rúa nos acompaña y ella tiene el espacio ahora con nosotros. Rocío, bienvenida. Karuma opa este kwa e renduka alternativa oye pusaka che jaeko usapi. Ahí está, un pendiente de Cuadara. Buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Alternativa y pues estamos acá, soy Zapi, guaraní del Chaco del Chuquisaca y los vamos a estar acompañando en este día con su programa Voces Indígenas Urbanas. Bueno, de pasada vamos a hacer un comentario, ¿no?, de lo que hemos vivido toda la población boliviana en el día del censo. Tal vez muchas personas han vuelto a sus comunidades, a sus territorios indígenas. El caso mío fue muy particular porque no pude ir. Motivos de XZ motivos, ¿no? Además, radicando acá ya bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pero sí, como tal, se ha llevado con normalidad en mi barrio, allá por el Dorado Norte. Llegó la chica del censo como a las 11 de la mañana y todo normal, la gente estaba esperando que sea censada. Todo en orden, como se había dictado el auto de buen gobierno. Y en tu caso, Isapi, ¿cómo fue? Bueno, contarte que yo estuve pues por allá, por el municipio de Lagunillas, en una comunidad netamente guaraní que se llama Tentapiaui, donde viven 24 familias. Estuvimos ahí observando de cerca cómo se llevó a cabo el censo y pues, aunque había un solo censador, cubrió toda la zona. También hay una comunidad al lado campesina que se llama El Tunal. Y había mucha dificultad en el tema de la pregunta, esta polémica, ¿no?, que fue la, como boliviano, ¿con qué nación indígena campesina originaria te identificas? En el caso de Tentapiaui, como son guaraní, pues fácilmente se respondía a la pregunta sumando a nuestra nación guaraní. Y en el caso de los campesinos, pues era difícil porque decían que no entendían la pregunta, pero se llevó a cabo, ¿no? Y estuvimos ahí observando los 3 días del censo, fue totalmente normal. Hubieron 30 papeletas para 30 familias en cada comunidad, entonces no hubieron muchos problemas, ¿no? Pero hemos escuchado caso de otras comunidades guaraní donde no ha abastecido el tema de las papeletas y pues han quedado sin censar muchas de las familias, ¿no? Así es, Isap. En el caso mío, ¿no?, soy de Lomerío, se ha dicho que algunas comunidades no fueron censadas porque ha faltado el material, las papeletas y todo lo demás, ¿no? No sabemos cómo se va a hacer eso y a ver qué pasará, ¿no? Bueno, pero ya dejamos a un lado el censo, tiene su pro y sus contras. Nosotros vamos en, bueno, a seguir con nuestro programa, ¿no? Que comentarle a toda la amable audiencia que hemos estado hablando en el anterior programa sobre las TCO, sobre el saneamiento y la gestión territorial, ¿no? Un aspecto muy importante que comúnmente se descuida y, bueno, no se sabe qué se hace en los territorios indígenas, ¿no? Para esa oportunidad estábamos conversando con Nélida Faldín Chubé, ex asambleísta en la Asamblea Constituyente, como también dirigente indígena de la CICOL de Lomerío. Bueno, en realidad nos dio un pantallazo, ¿no?, sobre lo que fue el GTI. Rocío, si recuerdas, sí, algo. Sí, así es, también hablábamos no solamente del avance del saneamiento que hay en las TCO y también algunas demandas que todavía están por consolidarse, sino también se hablaba del tema de la gestión territorial, un tema muy importante como es el manejo, la administración de nuestros territorios en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Y Nélida Faldín, una importante dirigente chiquitana que ha ha estado viniendo el tema de la Asamblea Constituyente siguiendo, nos decía que hay muy poca experiencia, ¿no?, en el tema del manejo de la gestión territorial, pero se está avanzando, ¿no? Y ahora es importante que las organizaciones indígenas como tal, pues se amplíe más la visión del tema de la gestión territorial de nuestros territorios. Pero ya enganchando un poco a lo que es nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar de algo que es importante y de lo cual muchos jóvenes hemos migrado acá de la ciudad. Es mi caso, que ya llevo 8 años aquí en Santa Cruz, por el tema de formación educativa, ¿no? Hoy vamos a hablar del acceso a la educación de los jóvenes indígenas en... Tener una organización en la universidad, hasta ahora... No hay. No se ha podido lograr. No, ¿por qué no más o menos crees que eso ha pasado, Marta? Bueno, yo voy a comentar respecto a mi carrera, porque yo veo, en mi caso, por decirlo, guaraní y los que son chiquitanos, guarayo y los otros, casi en la carrera de sociología, casi no se identifica, más bien como que niega su identidad, tal vez por esa causa. Pero siempre me comentaban algunos licenciados y me decía, ¿Por qué no pueden organizarse y formar y hacer una organización aquí en la universidad? Uh-huh. Pero nunca nos animamos y tal vez esa es la causa. Claro, o sea que vos haces énfasis en que la discriminación que uno sufre, el miedo al que digas que sos indígena y seas discriminado, ¿no? Factores que influyen en que como alguien como tal no se identifique como indígena, ¿no? Bueno, entonces... Creo que tenemos tareas muy pendientes, muy arduas que hacer como indígenas, ¿no? Hoy estamos en nuevos tiempos, ¿no? En que en aquella época, no muy lejana, decirse indígena pues era lo peor, ¿no? Era un insulto. Sin embargo, hoy el ser indígena es un plus orgullo, más, ¿no? Es un signo de orgullo que tenemos, ¿no? Y eso hay que aprovechar. La verdad es que el proceso de lucha de los pueblos indígenas no fue en vano. Muchos de los derechos están siendo reconocidos como tal, ¿no? Pero bien, hay mucho por el cual seguir hablando y poder profundizar. Sí, el tema es bastante amplio, José. Pero vamos a escuchar a don Freddy Aracuae. Él es el actual secretario de Educación de la CIDOP. Nos tiene novedades respecto a cómo se va a volver a reestructurar el convenio para el programa de formación de jóvenes indígenas. Y también nos habla del tema de la organización ya de los estudiantes indígenas en la Universidad Gabriel René Moreno. En realidad ya se ha fenecido el convenio anterior, ya hemos hecho un modelo de convenio, digamos, ya aumentando algunas cosas y algunas cosas quitando, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el tema de la beca, que hay estudiantes indígenas que por jóvenes que tienen posibilidad de tener su familia a veces en la ciudad, vienen a salir bachiller en la ciudad, ¿no? Pero que en realidad son indígenas, digamos, ¿no? Pero que dentro del convenio consta de que no se puede, que estudiantes que hayan salido en ciudad no puede acceder a la beca. Eso es uno de los casos que se está tratando hoy día, digamos, ¿no? Que eso lo va a decidir el consejo universitario, ¿no? El ICU, entonces, para ver, nos dan esa prioridad para seguir con los estudiantes que están en ciudad ahora, ¿no? Se está creando un consejo de asunto indígena de estudiante universitario, digamos, ¿no? Para ver qué control se le puede dar, porque han habido varios estudiantes que nosotros conocemos muy bien y hay profesionales ya mayores que salen que nunca han dado prioridad a sus propias organizaciones y al final se van a otro lado, pero por las mismas razones de que no hay un incentivo mismo de la misma universidad y al mismo tiempo de los pueblos indígenas, ¿no? Pero buscaron un apoyo que al final cuando ellos salgan van a hacer su práctica en sus organizaciones, apoyar a sus organizaciones, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando hoy día. Nos hemos sentado con el rector para ver qué posibilidad podemos, entonces hay aceptación, ellos entonces que posiblemente ya dentro del de consejo ya lo llevan este lunes, ya llevan su nueva elección y está uno de los aspectos que se va a tomar en cuenta. Cuando no hay suficientes recursos, uno deja, a veces si no tiene recursos, cómo seguir el estudio, deja, pero, y eso también lo estamos tratando de que funcione el comedor para que los estudiantes no puedan dejar. Este 18 nos estamos reuniendo ya con el ministro de Educación, no estamos viendo solamente un albergue estudiantil de universitario, ¿no? A nivel de los seis pueblos, ¿no? Que posiblemente nos den un espacio y un albergue para que haya estudiantes de campo que vengan a estudiar, se quede ahí por menos, ¿no? Bueno, Bueno, ahí teníamos a don Freddy Aracuay, que es importante lo que nos decía, ¿no? Que se está buscando con el Ministerio de Educación crear un internado para los jóvenes indígenas que estudian en la universidad. Asimismo, también ampliar becas de comedor donde el estudiante indígena pueda acceder sin ningún requisito como cualquier estudiante. También nos hablaba sobre el cómo ya se está conformando una coordinadora de asuntos indígenas para de alguna forma hacer control a los jóvenes indígenas que están ahí dentro, ya que muchos abandonan o salen profesionales y no vuelven a trabajar con sus organizaciones. Entonces, el objetivo de esta coordinadora es ese, ¿no? Ya está en marcha. Ahora, cuando hacíamos la entrevista, él salía de reuniones con el vicerrectorado para poder consolidar esta demanda que tienen desde la SIDOP. Marta, ¿cuál crees que va a ser el beneficio de aquí adelante con la conformación de este convenio, la reestructuración? El beneficio que sería más para los indígenas, más que todo para los guaraní, yo puedo hablar por guaraní porque soy guaraní, y es una ayuda buena para ellos, porque mayormente casi la mayoría abandonaron, congelaron su materia, y también aprovechar y dar gracias a esos dirigentes que están organizándose y para que se organice de una vez y para que podamos trabajar y organizarse para que pueda como indígena conocer el derecho que tenemos como indígena y animar a todos los que, ya que hemos escuchado los derechos y todas las becas que se están por verse, animar a todos los que congelaron que vuelvan a la universidad y que no abandonen su carrera y para que puedan así salir adelante. Qué bien, Marta, muchas gracias. Entonces vamos también con Agustín en sus palabras finales respecto a lo que vinimos conversando. Listo. Yo pienso que la educación es el arma fundamental en la vida, ¿no? Entonces, dirigente, ¿no? Es deber buscar condiciones, ¿no? Si no hay condiciones, no puede terminar la educación. Hay que buscar condiciones para nuestros jóvenes indígenas de escasos recursos, ¿no? Y plantear, buscar condiciones, ya sea en universidades, ¿instituto? Centros educativos, institutos, digamos, como en lo que estoy. Y yo sé que hay mucho más que eso, digamos, ¿no? Así. Ahora, es buscarles condiciones nomás y Agustín, conseguir, digamos, ¿no? Agustín, eso. ¿Qué vas a hacer vos saliendo ya de todo tu de profesional, tu vas carrera? A volver a tu comunidad. ¿Vas a volver a tu comunidad? ¿Cómo vas a trabajar allá? Sí, yo creo que voy a volver. Y tengo mucha tarea para transformar lo que es el municipio, ¿no? Oye, se quiere volver a autonomía indígena y tenemos que incidir. No sé si voy a estar en el proceso del estatuto, pero al transformar ahí desde la base, eso es importante, de la base se transforma, de ahí se convierte muchas cosas, ¿no? Marta, ¿qué va a hacer cuando salga de la carrera? Como sea socióloga. Cuando sea una futura licenciada, ¿no? De volver a mi comunidad, dependiendo del trabajo también, pero de trabajar por mi comunidad, eso sí, es una meta que tenemos como alumnos jóvenes, tener organizaciones, formar organización y buscar ayuda para todos los jóvenes y no solamente para los jóvenes que quieren estudiar, sino aquellos que quieren trabajar y salir adelante. Bueno, importante, ¿no? Ese es el objetivo en sí de nosotros los jóvenes indígenas cuando entramos a la universidad, salir para trabajar con nuestras organizaciones e incidir para que se cumplan los derechos de nuestros pueblos indígenas. Comentar también, José, que 15 nuevos profesionales indígenas se van a graduar este año en la universidad, los mismos que se desempeñarán en el área social, salud, nutrición y manejo forestal. Y escuchabas a 5 estudiantes de ingeniería forestal que decían: voy a volver a trabajar en los manejos forestales de mi organización. Esperemos que muchos jóvenes. ¿Cómo accediste vos a la Gabriel René Moreno? ¿Tuviste apoyo de tu organización? ¿Entraste por propia cuenta? ¿Cómo ha sido tu experiencia de acceso a la universidad? Buenas tardes, y es un placer estar con ustedes en este programa. Soy guaraní, me llamo Marta Morales Barriento, de provincia Cordillera, comunidad Isos La Brecha. Bueno, respecto a su pregunta, yo entré por cuenta propia, con las ayudas de mis hermanas, de mis hermanos también. Y eso es el motivo por lo que... ¿Ha sido difícil tu acceso a la universidad? ¿Cómo es que todavía has mantenido en la universidad tu identidad guaraní como tal? Porque hay muchos jóvenes indígenas que están estudiando, pero de los cuales tenemos datos según un estudio de investigación que es de la investigadora Maya Benavís, que solamente el 11% de los estudiantes de la Gabriel se identifica como indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te has mantenido con tu identidad dentro de la universidad? Yo creo que es difícil entrar en la universidad, ya que nosotros como guaraní casi hablamos solamente en castellano, no hablamos en castellano, solamente guaraní, y venir a la ciudad y cambiar del mundo es difícil, pero es un sacrificio que uno, si tiene ese interés de poder salir adelante, de ser superior y ser identificado como guaraní y mostrar al mundo entero que ser indígena no significa estar ahí nomás, sino buscar y superarse cada día. Mayormente entraron mayoría de los jóvenes, pero algunos entraron por su propia cuenta y escaso recurso económico, abandonaron su estudio, congelaron su materia, pero yo sigo manteniendo gracias a la ayuda de mis hermanos. Te apoyan tus hermanos. Así es. Decías que muchos han entrado por propia cuenta, incluyéndote a vos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No conocías sobre el convenio que hizo la Gabriel con la CIDOB para que entren jóvenes indígenas? ¿No conocías otras formas o optaste por dar solamente el examen? ¿Qué pasó ahí? Al principio yo no tenía conocimiento de la beca, pero después me contaron que había beca y entraron, pero solamente cubrían ingreso libre, pero no tenían comedor, ni beca, ni otro, solamente entrada libre y nada más, y uno tiene que buscar y venir a la ciudad, lejos de la familia, y es difícil. Algo que acabas de decir, Marta, si bien el hecho de que den ingreso libre o gratuito a la universidad, ¿eso quiere decir que no significa que garantice el ser profesional para un indígena? Para un indígena venir a la ciudad es difícil porque, o sea, ver un mundo diferente que solamente te da ingreso libre a la universidad, pero no te dan beca, ni comedor, ni otra beca que ahora se está mencionando en la universidad, que hay beca para lo que vienen, lo que son pueblo indígena, pero hasta ahora yo no veo a un guaraní o a mi primo o a otra persona que diga que estoy beca completa, solamente ingreso libre y nada. Ya, algo que vamos a hacer saber a los jóvenes indígenas, quienes hoy están en la universidad, es que hay esas posibilidades de acceder a beca comedor, ¿no? Que de alguna u otra manera ya te aliviana tus necesidades cotidianas, ¿no? Pero también volvamos con Agustín. ¿En qué consiste el apoyo que le da la colonia Piraí? ¿Ustedes cómo se pagan sus estudios? ¿Sus padres les pagan ustedes? ¿Qué hacen allá al final? ¿Cómo se mantienen en la colonia Piraí? Listo. En colonia Piraí, digamos, las becas son completas, ¿no? O ya. Sea, el tema de estudios te lo pagan todo. Alimentación y techo, lo que tenés que cubrir es materiales de aseo personal, cuadernos y algunos libros que te interesen, ¿no? Uh-huh. Porque luego ahí tenés comedor, ¿no? Tenés facilitadores que te brinda la escuela, como también es un instituto que te enseña a base del aprender haciendo, o sea, haces práctica, el 70% para técnico medio haces práctica. Eso quiere decir que vos producís tu propio alimento para autofinanciar esa lógica de la escuela, digamos, ¿no? Ya. ¿Ustedes cómo financian sus estudios, en otras palabras? Si bien le dan beca, pero ¿cómo hacen? ¿Trabajan o qué? Trabajo por salario no, pero sino para autofinanciar la escuela sí, digamos, ¿no? De una u otra forma vas pagando tu beca, pero también es aprendizaje, ¿no? Claro, qué bien. Bueno, a toda la amable audiencia le vamos a pedir una pequeña pausa, que enseguida volvemos con nuestros invitados. Así es, vamos a la pausa y volvemos con novedades desde la Secretaría de la CIDOB en el tema de las becas y los comedores, que próximamente hay nuevas becas, ¿no? Ya volvemos con Voces Indígenas Urbanas. Seguimos con Voces Indígenas Urbanas. Bueno, a nuestros oyentes que recién nos están escuchando, estamos con su programa Voces Indígenas Urbanas. Estamos hablando el día de hoy del acceso a la educación de los jóvenes indígenas que vivimos aquí en la ciudad. Estábamos hablando con Agustín Chubé, él viene de la colonia Piraí, una institución, una fundación que da formación a muchos jóvenes indígenas, campesinos y también los llamados interculturales. Agustín, contanos... ¿cuál es el trabajo ahora que están viniendo haciendo los de la colonia Piraí en el tema de formación también sociopolítica, verdad? Claro. Bueno, la escuela, uno de sus objetivos es brindar educación integral, digamos, ¿no? O sea, no solo agropecuaria, porque no se trata, digamos, del conformismo. Agropecuaria, digamos. Vos vas a tu comunidad y necesitas estar formado de forma social igual, ¿no? Para convivir. Entonces, contamos con temas de agropecuaria y también vida comunitaria. Entonces, eso refleja la vida comunitaria a reflejar analizar la sociedad, digamos, actual, para enfrentar los conflictos que tenemos. Y tenemos también una organización que basa, digamos, tenemos un presidente estudiantil que se elige una vez al año, eso es representante de la escuela, para plantear problemas en consejo. Eso cada mes se realiza. Se realiza reunión con directores y coordinadores y jefe de módulo para ver, digamos, qué problemas hay. Uno es el presidente estudiantil con toda su mesa estudiantil. Tenemos jefe de módulo, jefe de casa, que vela las necesidades en cualquier circunstancia, digamos, ¿no? Pero donde se la plantea el problema es, tenemos asamblea cada 15 días que se hacen los miércoles por la tarde, o sea, hoy en la tarde tenemos asamblea. Y tenemos también consejo, cada mes se hace eso, ¿no? Para ver, analizar los problemas de módulo, de casa, de comisiones que se realizan. Entonces eso también te ayuda, digamos, a tener conciencia de clase, de política, para analizar, digamos, o concientizar las tareas que hay que hacer, digamos. No, porque necesitamos esa educación, ¿no? Esa autodisciplina, esa autocrítica, realizar autocrítica más que todo. Bueno, para escuchar más acerca de lo que es la colonia Piraí y la forma en que esta institución superior de estudios forma a los jóvenes, vamos a escuchar a Ligia Rodríguez, que es la rectora de la Escuela Superior Agropecuaria ESA. Bapariquish Nanenes. La entrevista del día. Colonia Piraí va realizando formación a jóvenes procedentes de comunidades indígenas originarias campesinas y también en algún caso de barrios marginales para la formación en el campo de agropecuaria. La metodología que se aplica es de educación popular, que tiene que ver con partir de las prácticas, de la realidad productiva, para poder luego reflexionar a partir de esa práctica y poder volver a una práctica más enriquecida. Entonces, las distintas generaciones que van pasando aquí de jóvenes traen su experiencia productiva, las van enriqueciendo con nuevos conocimientos. Hay la instalación de los sistemas agroforestales, un terreno que se le designa para que ahí puedan hacer la aplicación de sus conocimientos que se van desarrollando durante el proceso de formación, de tal forma que el estudiante en la práctica va aprendiendo a produciendo en los propios centros de producción, donde ellos van desarrollando los conocimientos, van fortaleciendo en la aplicación. A nosotros nos interesa que la gente tenga las capacidades consolidadas a nivel técnico, pero al mismo tiempo que tenga una visión, que tenga capacidad de hacer análisis de la situación, de la realidad, para que puedan responder con mayor criterio en bienestar de la comunidad. Entonces, a la par, los dos campos de formación para nosotros son importantes. Ahora, la idea es no solamente mejorar la calidad de vida del estudiante que viene a formarse y de su familia, sino que también eso tenga impacto en el resto de la comunidad, en el resto del municipio. Y es por eso que es importante que se puedan desarrollar una serie de habilidades, capacidades, de manera que... Teníamos a la abuela con el tocotoco, que es una plantita que tiene como la cañahueca, y moles el cogollo y le das de tomar como un té y te corta la diarrea, te cuento. Bastante, bien. A mí cuando comía mucha cumanda con ají colorado, chique, la panza me hacía toda una licuadora y me daba la abuela el tocotoco. Bueno, ahora ya tenemos una recomendación más de la abuela cura, así que todos atentos a ir anotando las recetas que cada programa vamos a ir haciéndole conocer. Sí, así como las plantas también son parte de nuestra vivencia, de nuestra cultura, vamos a hablar también cómo esta identidad desde el Chaco se viene aquí a Santa Cruz con muchos hermanos que día a día pues le enseñan a sus hijos. Hemos hablado con Julia Igreyu, una hermana de Haití, de allá de Camil, y nos dice esto. Mira, yo nacido en una comunidad, ¿no? De forma tradicional he nacido, me he criado en una comunidad guaraní, con prácticas y costumbres y comiendo de una forma en que todo el mundo comía, hablando el idioma también y no haciendo discriminación. Yo creo que eso es el ser guaraní, no discriminar y ser más generoso y más amplio, ¿no? Eso es el aceptar al otro como es, ¿no? Entonces, más allá del color que uno pueda tener, yo creo que el ser guaraní es una práctica. Y es la práctica la que te define. El ser solidario, ¿no? El ser comunitario, ¿no? El que no sea una familia de tres personas, sino una familia más grande, donde todos forman parte de una familia, no es solamente la familia nuclear, papá, mamá, hijo. Entonces, allá todos somos tíos, todos somos parientes, se dice en guaraní tentana, ¿no? Entonces la comunidad nos acoge. La comunidad es como una familia grande, ¿no? Entonces que cada núcleo tiene su padre, su madre, ya, pero pueden dejar de estar, pero la comunidad siempre te va a proteger. Eso se replica en la familia, ¿no? Nosotros somos 15 hermanos. Entonces, siempre estamos asumiéndonos, todos estamos para ayudarnos, ¿no? O sea, no hay frontera, no hay límites para eso. Y eso yo creo que define el ser guaraní, el ser comunitario, ¿no? El sentido comunitario de ser. Ahí teníamos a la hermana Julia que decía cosas muy claras, ¿no? El ser guaraní va más allá de los folclores, de los rasgos culturales. Es pues una política de la comunidad, el ser recíproco, el ayudar, la solidaridad, que es parte de nuestro, como nosotros le decimos, nuestro ñandereco. Su forma de ser, ¿no? El modo de ser, como lo dicen en el sentido guaraní, es muy, muy particular, ¿no? Y claro, muy particular de todos los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia. Y es una riqueza cultural que desgraciadamente se está perdiendo de a poco, ¿no? Hoy nosotros quienes vivimos en los centros urbanos vemos una cultura totalmente diferente, ¿no? Si bien recuerdo cuando estábamos en la serie de videos sobre indígenas en la ciudad, ¿no? Lo hemos comentado que uno más tiene miedo del vecino. No sabes quién está ahí, si te va a robar, te va a asaltar. Entonces, no, la gente no te saluda. Sí, es una cultura totalmente diferente, ¿no? En la comunidad vemos que hay más cercanía, qué sé yo, se siente más el cariño, el afecto, ¿no? Y entonces, yo creo que eso también es muy valorable, ¿no? Desde las comunidades indígenas. ¿Y qué dice usted, Churapa Ignacio? Bueno, Saruki, Ushe Ashena Manichakash, como Kiatash po Zapatash, Aukina Santa Cruzish. Es otro pueblo que justamente está aquí también en Santa Cruz y que se puede palpar. Y sé algunas palabritas también en guaraní. Por ejemplo, los saludos en la tarde, como ahora, debemos decir Karuma. Karuma. Karuma es saludo en guaraní. ¿En la mañana? Puama. Puama. Y en la noche es Putuma. Putuma. Sí. Y eso de la reciprocidad muy interesante en todos estos pueblos, ¿no? Donde también, sí, no solamente como el guaraní, todos los pueblos que conozco hasta ahora tiene ese sentido de reciprocidad, de la ayuda mutua, sea donde sea, aquí en la ciudad o no en la ciudad, en las comunidades, igual hay ese sentido de ayudarse de unos al otro. Aunque ya cuando nosotros, por ejemplo, llegamos a la comunidad, ya no nos quieren servir, por ejemplo, ají de cumanda o la sopa con la carne de chivo, ¿no? Ya nos quieren hacer un huevito frito, un pollito frito. Un especialito, como se sí, diría, ¿no? Qué increíble, ¿no? Cuando uno sale de la comunidad y cuando vuelve allá, ya también la misma gente ya lo toma de una manera diferente a uno, ¿no? Como si uno fuera de acá de la ciudad, algo así, digamos. Sí, y eso es lo que nosotros queremos romper, ¿no? Queremos hacer entender que nosotros, a pesar de vivir aquí, aunque manejemos la tecnología, aunque escuchemos otras músicas, aunque pensemos quizás de alguna forma en puntos algunas cosas diferentes, mantenemos esa sencillez, esa humildad, ese cariño y eso de lo comunitario. Por eso estamos aquí los tres con este emprendimiento, ¿no? Isap, algo que a mí me llama la atención en el mundo guaraní es que ellos no se consideran indígenas, ¿no? Ellos, sí, se consideran guaraní. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. En el caso nuestro, nosotros nos autodenominamos moncos, ¿no? Otros dicen son chiquitanos, ¿no? Pero nosotros somos, aquí en la ciudad de Santa Cruz, por decirte, nosotros tenemos una asociación de residentes indígenas moncos de Lomerío. Entonces, estamos haciendo nosotros, no que no, en otra, de una manera, de cierta manera, despreciando que nos digan chiquitanos. Es un nombre jesuítico, colonial, ¿no? Entonces, la característica como pueblo indígena, nosotros ya lo asumimos, ¿no? Y el de los guaraníes me parece muy interesante, ¿no? Porque nosotros no somos indígenas. Yo eso recuerdo a Marta Morales cuando, en una intervención que hizo, ¿no? Nosotros no nos llamamos indígenas, nosotros somos guaraníes. Es que, o sea, siempre se ha marcado lo guaraní, que ha sido un pueblo bien guerrero, que ha resistido a mucho a la colonización y que de alguna forma la constitución política nos ha planteado como indígenas y no campesinos como los colonizadores, que yo siento que ha generado una división, una sectorialización, como decimos, ¿no? Y el guaraní es guaraní, donde esté va a ser guaraní. Yo creo que más una no separación, una confusión, ¿no? Porque si bien en la constitución yo lo tengo bien, indígena, originario, campesino, ¿no? Debería por lo menos estar separado de coma. Bueno, y pues para comentar lo que decías sobre la lengua puituma, siempre la palabra u, que es la i cortada, que nosotros la mencionamos, que significa agua, está en todo nuestro lenguaje. ¿Y por qué? Yo le preguntaba una vez a mi abuela y nos decía, porque el agua, el u, siempre ha sido nuestra vida, nuestra base fundamental para sobrevivir, y es lo que siempre hemos ido buscando. Y nos vamos con esto, nos despedimos, el tiempo como siempre nos queda corto. Aquí nos dicen que todavía tenemos tiempo, eso es bueno. Así que si ustedes quieren que nos quedemos mucho más y no los estamos aburriendo, pues llámenos, mándenos sus saludos, pídanos sus temas musicales, comenten también. Es bueno que construyamos entre todos, pues, este programa. Y es así que nos vamos a ir a escuchar una de nuestras cápsulas, que justamente de donde nos habla de la lengua, cómo el pueblo guaraní ha ido construyendo el lenguaje, ¿no? Nuestros abuelos prestaban mucha atención a nuestro lenguaje, a la construcción de nuestro idioma, porque la palabra era un deber del muruviche, del jefe, quien a dominarlo traía armonía a la comunidad, daba órdenes de guerra. Bueno, ¿te acuerdas, Ignacio, cuando decíamos, hablemos sobre qué hay detrás de nuestra música, qué hay detrás de los tambores, qué hay detrás de los violines? Y algo que yo, aunque no he leído libros, aunque los abuelos no me han explicado qué hay detrás de la música, siempre sentía cuando marchaba, por ejemplo, en el timnis y tocaban las tamboritas los buruviches, sentía que esas tamboras llamaban a la lucha, llamaban a la guerra, ¿no? O sea, en este sentido, ya que es simbólico guerrear, es pues defender tu territorio desde un punto ya más de demanda, no con flechas ni con arcos, como decimos, sino con las leyes. Y es así que a mí me llamó mucho la atención cuando escuchaba de que el lenguaje guaraní se ha ido construyendo pues desde hace siglos de años, y la palabra era solamente un dominio del burubicha, del jefe. Él tenía el derecho a hablar porque él daba el discurso para o que se haya paz y se calmen las guerras entre los pueblos, o para llamar a la cosecha del maíz, ¿no? Y eso se refleja en nuestra música. Bueno, no solamente es el sentido de escuchar la música, sino el sentido de que qué es lo que hay detrás de la música, como decía Rocío. Izapu, algunas veces le digo Rocío, ¿no? Izapu, en el caso del pueblo chiquitano, igual tiene otra característica. Por ejemplo, cuando se hace el chaqueado, al palo más grueso, alistan, son entre dos personas que van a cortar ese árbol, pero antes de eso hacen una danza alrededor del palo con el chopú. Entonces, anteriormente se hacía eso, ahora ya no estoy viendo si se hacía, se hacía un canto y luego se le daba esa la ida del árbol porque iba a caer. Entonces, interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá en profundidad en sí de la música de los pueblos? Así es, Ignacio, ¿no? Hay una ritualidad de fondo, ¿no? Es decir, cosa que nosotros ahora, esta generación, la está olvidando, ¿no? A cualquier persona. No se le tiene respeto a la vida del árbol, ¿no? Ni respeto a la misma naturaleza, ¿no? Si entre nosotros es una sociedad tan violenta como la que estamos viviendo, no nos tenemos respeto. Imagínense tener el respeto por la vida de un animal o de un árbol, ¿no? Entonces, desgraciadamente vivimos en una época muy caótica, pues, ¿no? Hay muchas cosas que se desvalorizan, ¿no? Y esto es muy anecdótico, ¿no? Los indígenas como tal respetaban la vida del árbol, le pedían disculpas, perdón, que lo iban a tumbar. ¿Por qué? Porque también ese espacio lo iban a ocupar para los sembradíos, ¿no? Sí, justamente en el caso de nosotros los guaraní, tenemos mucho, personalmente, mucho respeto a Lilla, ¿no? Cuando voy a entrar, por ejemplo, a la serranía del Incahuasi, nosotros hacemos un ritual donde invitamos agua, alcoholcito, coca, ¿no? Y se hace un sahumerio también, para que Lilla no se moleste. El tema de la coca, ¿no? Un tema que hay que debatir bastante, ¿no? Pero también es parte, ¿no? Del uso en las comunidades para eso no comparte mucho aquí el Churupa Ignacio. Ah, así es, anteriormente. Yo más digo que es algo, parte de la culturación, ¿no? Así es. Porque la cultura es cambiante, como decíamos. Sí. Y hace unos 15 años, atrás, en mi comunidad, no había eso, no había. Era así el taria en tu costado amarrado, en la mochila tus 20 pan de arroz. Entonces terminaba un descansito, sacaba cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, la chicha, luego el pan de arroz y listo. Pero ahora ya tarda bolo, uno no puedo trabajar, tarda tiempo de unos 20 minutos para armar el bolo. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Que hay que discutir. Pero estamos hablando de la música. Bueno, y como les decía, por ejemplo, como el lenguaje era un poder solamente de cierta del burubicha en este tema, los cazadores han sido los que han roto este poder de alguna forma, porque los cazadores siempre piden permiso a Lilla para entrar a cazar al monte, y ellos hacen cánticos propios, cosa de que, por ejemplo, si vas a cazar y pedís permiso, vas a cazar una orina, tienes que hacer cantos en el sonido de la orina o de lo que es el... Y en el caso del guaraní, Ochi, este, ¿no? Su música viene más con profundidad del sentido guerrero, ¿no? De la el lucha, ritual, de la pelea, de la conquista, bueno, con ese énfasis que siempre viene. Hemos sido guerreros, hasta ahora somos guerreros. Guerreamos en la ciudad para sobrevivir, guerreamos cuando no pensamos como nos están imponiendo, ¿no? Y los cánticos guerreros, por ejemplo, los gritos, handeruya, hande, hande, handeruya, eran cánticos que se hacían para asustar a los españoles cuando estaban los españoles entrándose a los territorios, o asustar al enemigo cuando se hacían cánticos así con voces que te dan miedo porque sentís que los dioses, pues el Tumpa está por ahí, ¿no? En caso de los chiquitanos casi no hay el sentido, ¿no? De guerrero. Siempre viene más en, insertado en lo que es la ritualidad para el, religiosa, ¿no? Religiosa. Santos, ¿no? Y somos más fiesteros, ¿no? Por así decir, porque la misma melodía, el mismo ritmo de la chavena, ¿no? Lo que más nos interesaba más era a los chiquitanos era el veneno, era más dedicado a eso. En su flecha había veneno, era peligroso para los otros indígenas. No se metan con los chiquitanos porque son buenos en utilizar el líquido venenoso. Bueno, y una de las cosas que han ido cambiando también en nuestra identidad cultural es el machismo en las comunidades, ¿no? Hay historias de esto y pues nos vamos a escuchar una historia que a mí me llama la atención y que nos cuenta una hermana, que es el zorro y la zorra. A ver, escuchemos. En las comunidades guaraní, a los hombres les decían las abuelitas, ¿no? Que cuando ellos mueran, ellos iban a ser animal, que Dios los volvía zorra. Y cuando las mujeres morían, entonces se volvían también animal y que ellas iban a ser zorro. El hombre pasaba a ser hembra y la mujer pasaba a ser macho. Entonces depende del comportamiento, de cómo ellos se comportaron cuando eran humanos, iban a vivir de animales. Mejor el comportamiento del hombre, mejor la vida de animal. Por eso le decía, vos hijo, portate bien, porque el día que vos tengas que morir, te vas a convertir en hembra. Y si te portaste mal de hombre, el macho que te pille te va a pisar y te va a hacer parir las veces que quiera. Era como un castigo. Interesante, ¿no? Bastante interesante. Así que ya bueno, saben. No, con esta pequeña historia, parece que ya estamos llegando a la parte final del programa. Rocío, bueno, vamos a escuchar todavía a un Saúl Carayuri, pero nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Un cordial saludo a todos los que nos han escuchado. Mi nombre es Ignacio Tomichá, del pueblo Moncor. Hasta el próximo programa. Así es, vamos a escuchar a doña Marlene Carayuri, que es la secretaria de comunicación de la Capitanía de Santa Cruz, que son los guaraníes en Santa Cruz, que nos va a hablar sobre la organización en sí. Y pues, Yayue Chacuri, Tumpa Dibello, Yasoropay, Chejaiko Usapi. Hasta en otra. Bueno, saludos cordiales a todas las personas que nos sintonizan. Muchos saludos a los oyentes en Lomerío, en Concepción. Barrio, Concepción, aquí en El Dorado Norte, igual, donde vive mi familia, mi hijita, mi esposa. Bueno, a toda la gente que nos están sintonizando. Por las redes sociales. Hasta la próxima. Yo también un saludo a mi Cheme Erlan Sosa, que nos está escuchando. Y pues, hasta en otra, no se olviden, este sábado a la 1:30 y domingo a las 2:30 estaremos al aire. La próxima. Cheme es mi marido. No voy a decir mi marido. Mi. Tu pareja. Mi otro yo, así. Yeah. Mi seña bueno. Es mi otro yo, pero es Cheme. Ya. Yeah. Che, muy bien. Hasta la próxima. La tradición se ha mantenido. Nosotros siempre hemos mantenido la organización tradicional. Entonces, justamente en Pueblo Nuevo se inicia a formar. O se empiezan las discusiones de cómo consolidar la Capitanía Guaraní Zona Cruz y se ha visto la necesidad también de que podamos organizarnos como organización parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Es por ello que después de un trabajo y de varias asambleas, finalmente nace la Capitanía Guaraní Zona Cruz en 1992, ¿no? En la comunidad Villa Paraíso, inicialmente con 6 comunidades, ¿no? Entonces eso uno con el objetivo también de mantener y valorizar y también difundir la cultura guaraní y el tema de la recuperación, no vamos a decir del territorio, pero consolidar las comunidades que ya habían en su momento, pero que no contaban con documentos de propiedad, ¿no? Entonces, básicamente la Zona Cruz nace con ese objetivo de consolidar los títulos de propiedad de las diferentes comunidades, en ese momento 6 comunidades, hoy 30 comunidades guaraní en 6 provincias, y viendo también siempre las necesidades básicas, el tema de salud, el tema de la educación y bueno, todo lo que tenga que ver con los servicios básicos.